para todas las familias que siguen buscando justicia en este país, algo tan difícil de encontrar. A su gente, a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos. ¿Dónde están las palabras que nunca oí de ti? Y aquel beso cada noche al dormir. El perfume de tu cuerpo en mi almohada y el espacio de mi vientre hoy se escarcha. ¿Dónde están tus ojos, tu sonrisa? 30 años pasan lento, mi vida, no deprisa. ¿Dónde están las anchas alamedas que soñaste y una foto gastada me dejaste? Donde el roce de tu barba día a día. ¿Dónde está tu abrazo cada año nuevo? Y el calor de tu cuerpo cada día lo espero. ¿Dónde están tus ojos, tu sonrisa? 30 años pasan lento, mi vida, no deprisa. ¿Dónde están las anchas alamedas que soñaste y una foto gastada me dejaste? Y una foto gastada.